Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Allí hoy en los estudios de La Retaguardia y despuntando el vicio está operando nuestro amigo, nuestro compañero Fernando Tevele, en ausencia de Braulio Domínguez, y en las 690 Julio Pardo también allí. Y también está con nosotros Ernestina Águila, mi compañera de la agencia de noticias ANRED. ¿Cómo te va, Ernestina? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Bien. Aquí estamos ya de noche. Bueno, yo estoy en la ciudad, en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia. Un día bastante nublado por aquí, no sé cómo anduvo por allí, por Buenos Aires. Igual de nublado, igual también con las temperaturas propias de la primavera, pero parece que va a llover también. Y ahora estoy tosiendo porque la alergia de la primavera me hace mal. Perdón. Pero no la primavera te tiene que hacer bien. Y ojalá, mirá, ojalá. Sí. Pero las hojas del plátano me hacen bastante mal. Bueno, pero con la primavera vienen las ganas de muchas cosas. Buenísimo. ¿No? Sí, por supuesto, por supuesto. Claro, como mínimo de empezar a prepararse para las vacaciones, para el verano. Bien, Ernest, que hoy tenemos un día con algunas novedades, con algunas informaciones. La semana pasada anduvimos también en el Enredando las Mañanas, comentando esto que se dio en Buenos Aires, el cierre por fuga de su dueño, Alex Gordon, de esa cadena de comidas rápidas, Knack y Pop, ¿no? Así es, así es. 18 locales que tenían repartidos por la capital y, bueno, sus trabajadores se quedaron un poco ahí en el aire, sin saber qué hacer, pero algunos de ellos están operando, los mantienen abiertos, están tratando de gestionarse y autogestionarse. Vamos a ver hoy si podemos tener una comunicación con alguno de ellos. En este caso sería los trabajadores que están en una de las sucursales en Villa Crespo, ahí sí, en Corrientes y Ángel Gallardo. A ver qué novedades tienen, porque sabemos que están haciendo gestiones a través del INAES o del Ministerio de Trabajo. Pero bueno, esperemos que puedan empezar a resolver el problema, porque hay muchos de ellos que han quedado prácticamente en la calle. Son 170 casi entre compañeros y compañeras que tenían allí trabajo. Un trabajo bastante precario. No sé si vos has pasado por alguno de esos locales. Hay una particularidad. Vos sabés que como atienden las 24 horas, no tienen persianas, están abiertos las 24 horas del día, con una imprevisión de quién se les puede meter a las 2, 3 de la mañana cuando por ahí en un barrio no hay nadie, ¿no? Es bastante peligroso eso. Mira, yo pasé el viernes por el Knack & Pop de Congreso y los trabajadores salieron a la calle, a la vereda, con banderas y con pancartas denunciando su situación, y pusieron como una parrilla a hacer choris y a decir que estaban ellos mismos autogestionando el espacio, y se llenó de gente. Era como pasar por ahí antes de ir al cine. Era ahí en pleno Rivadavia y Callao. Así que claro. Por lo menos esa sucursal encontró esa forma de dar a conocer su situación al público. Ahí, vos decís, ahí en el cine Gaumont. A una cuadra, sí. El famoso cine Gaumont, que lo hizo más famoso Víctor Hugo. Exactamente, sí, justamente me acordaba de la frase de Víctor Hugo. Tienes razón al final, claro. Terminé yendo al cine Gaumont una vez por semana. ¿Fuiste? Sí, estoy yendo. ¿Qué fuiste a ver? Seré Millones, después Malca, un documental sobre la trata, y hace poquito, el viernes, fui a ver una película sobre los compañeros del Che en Bolivia. un documental. Ah, bueno, entonces más tarde abrimos un bloquecito de cine y espectáculo y comentarista de cine, de películas, Ernestina Arias. Bueno, gracias. ¿Eh? No soy buena crítica, bien, pero voy a recomendar que vayan todos a ver esas producciones, pero bueno, veremos. Bueno, después nos contás a ver qué pasa. Bueno, y hay también algunas otras actividades, ¿no? Hay la gente, los trabajadores de ATE del Ministerio de Economía también están de conflicto, los municipales de Capital, con el gremio Sutegu a la cabeza, y el Banco Central de la República Argentina también. Así que, si te parece, vamos haciendo una pequeña pausa, una cortinita, y vamos arrancando con alguno de estos temas. ¿Te parece? Perfecto. Vamos, que venimos. Vamos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos entonces en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Ernest, ¿por qué no les contás a nuestros oyentes, a nuestros amigos, qué es lo que está pasando ahí en ATE, en el Ministerio de Economía? Bueno, cómo no, están desde hace meses ellos realizando muchas movilizaciones frente al ministerio, porque están denunciando que los trabajadores de ese lugar cobran muchísimo menos que la canasta familiar. O sea, nada, digamos, nada del otro mundo que no encontremos en otros sitios, ¿no? En otros lugares que sucede. Pero justamente en el mismo ministerio, que es el que supuestamente tendría que amparar a sus trabajadores, es el que los deja de lado y directamente no está atendiendo los reclamos. Y además digamos, lo que hace el ministerio es decir que, bueno, los que cobran 4.790 pesos, la canasta familiar le es suficiente. O sea, la respuesta que tienen los trabajadores es que con 4.700 pesos, una familia tipo de un trabajador de la categoría más baja del ministerio, nivel F, le dicen, estaría pudiendo más que subsistir con lo que se plantea. Pero ¿qué pasa? Ajá. El ministro Kicillof plantea a los trabajadores, esquiva todo tipo de respuesta a los trabajadores y se pone a ver dónde puede poner la plata del ministerio. Los trabajadores dicen plata hay, porque se le otorgan los pagos al Club de París, a Repsol, al CIADI y a muchos otros de la deuda con los cuales se mantiene una deuda, ¿no? Entonces, bueno, por ese motivo va a haber un quite de colaboración y lo están planteando la Junta Interna de ATE, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Para mañana, mañana miércoles primero de octubre, arrancamos un nuevo mes y, bueno, la jornada de protesta de los trabajadores están insistiendo con que va a ser de 6 horas. A partir de las 10 de la mañana van a estar haciendo en Irigoyen 250, que es el Palacio de Hacienda, un ruidazo, dicen ellos. ¿Qué es un ruidazo? Bueno, ya el 4 de septiembre habían hecho esta misma movilización, esta misma forma de protesta, que consistía en que la protesta no se hace solamente afuera, como solemos ver nosotros las movilizaciones, sino que se hace adentro del edificio del ministerio. Va a ser por los pasillos y con todas las secretarías y con todos los espacios donde los trabajadores tienen sus delegados y que van sumando también a todos aquellos trabajadores que están viendo que efectivamente no les alcanza el dinero para vivir y además les exigen muchas horas de trabajo, por lo cual van a hacer una movida que se llama ruidazo. Y estaban diciendo por ahí, se filtró una información de que van a poner una pancarta con la carita de Axel Kicillof que diga Axel Insensitive, que es una... Sí, como que te deja seco a los 15 días del mes. Sería la propuesta creativa de cuál es su reclamo. Así que bueno, esperemos que mañana a ver cómo les va y a ver si efectivamente va a haber una respuesta definitiva para estos trabajadores, porque ni siquiera los pedidos de informes que hicieron los diputados Pitrola y Lozano al viceministro Agis, ni siquiera eso fue respondido. Hay una comisión de Hacienda en el Parlamento y los trabajadores fueron con su petitorio hasta allí y tampoco fueron escuchados. Así que vamos a ver si en algún momento este aporte que estamos haciendo desde lo comunicacional, llamándolos y tratando de hacer una entrevista con ellos en mañana, por ejemplo, va a servir para que se dé cuenta el ministro de qué es lo que está pasando en su propio ministerio. Bien, bueno, Ernest, buen informe, esperemos que puedan resolver el problema y que el gobierno, el Ministerio de Economía y Axel Kicillof, que dice que no hay problema en este país, que vivimos en el mejor de los mundos, se dé cuenta que sus propios trabajadores, de quienes dependen de él, están mal de su sueldo. Bueno, vamos a una cortinita y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Y como habíamos anunciado al inicio del programa, ya estamos comunicados con Víctor Jaraba, que él es uno de los trabajadores del local de Nati Pop, que está allí en la avenida Corrientes, a una cuadra de Ángel Gallardo, en el barrio de Villa Crespo, quien, bueno, le vamos a preguntar cómo está la situación actual. ¿Qué tal, Víctor? Ernestina Arias y Luis Angel, te saludamos. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo hola, hola. Estás Luis? Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo hola estás? Víctor. Hola, bien, no, por ahora bien. Te comento, yo soy empleado acá del Nacampop, que era en su curso de Villa Crespo, Avenida Corrientes al 4800. ¿Sí me escuchás? Sí, te estamos escuchando, bueno. Perfecto. Bueno, la situación en la sucursal de la Avenida Corrientes 4867 es la siguiente. Bueno, como en todos los Nacampop, desapareció el dueño. En un principio desapareció, apareció otro dueño después, que también desapareció, nos anularon como hacia la deriva. Nada, quedamos sin jefe prácticamente, sin mercadería, sin sueldo, sin nada, de un momento a otro. Nos adeudan, como a todos los empleados en la Campo, un mes y medio de sueldo, más el aguinaldo y los aportes que nunca nos hicieron. En este momento, bueno, la sucursal, las ventas bajaron un 80%. Es la siguiente, bueno. Hola. Hola, ¿sí? Sí. Se escucha. Sí, y entonces, nada, estamos entre los empleados, decidimos seguir con el trabajo para poder tener una fuente de ingresos, para no perder una fuente de ingresos, decidimos seguir trabajando. La gente desafortunadamente no nos ayuda mucho, en este momento local está a cargo de los empleados, de nosotros, que como podemos vamos, compramos mercadería, vendemos, y así estamos. O sea, aunque sea, estamos un poco mejor que ayer, pero las ventas, o sea, no nos ayudan mucho las ventas. Y nada, bueno, estamos como en eso. Hablamos ya con el Ministerio de Trabajo, con la UNAES para hacer una cooperativa, pero el tema es que primero que todo necesitamos vender para poder formar algo. Y sí, bueno, estamos en ese proceso, como te digo, o sea, no, en ese momento estamos sin jefes, sin nadie, y estamos como ahí viendo qué podemos hacer nosotros para poder salir adelante. Y contamos con los compañeros y con la mercadería que poco a poco podemos comprar día a día para poder seguir trabajando, qué sé yo. Lo que sabemos de los demás locales también es que están en la misma, capaz unos están mejores que otros. Ya somos cuatro locales que estamos trabajando los empleados. Los demás locales los agarró, no sé, creo que un dueño que es un policía, o no tengo muy claro cómo es la situación de ellos, pero sí sé que están empleados por una persona que, bueno, les hará un sueldo mensual, no sé. Nosotros estamos ahí luchando como podemos y bueno, rebándola hasta que, no sé, tengamos una solución o una salida o hasta que alguien nos dé respuesta, ¿no? En este momento apareció el dueño del inmueble de mi local, donde trabajo, que es alquiler, el cual cobra 12.000 pesos mensual, y bueno, en este momento no tenemos cómo pagarle. Entonces estamos trabajando en eso, a ver si podemos, no sé, reunir al crédito y que el señor no desaloje. Y bueno, por suerte han tenido una, ha comprendido un poco la situación y nos ha dado una espera. Y estamos en eso, en espera de que si podemos formar una cooperativa, si podemos crear algún evento. Han ido unos jóvenes de algunas agrupaciones que nos han dicho que hagamos un evento para fomentar la venta, para seguir, y estamos en espera de eso por ahora. Sí, Víctor, la semana pasada habíamos hablado con Laura, que es de la sucursal de Congreso, y también nos había comentado esta situación de emprender por sí mismos, los trabajadores, trabajadoras, la llevar adelante el negocio, tener como una cooperativa donde ustedes puedan ser justamente quienes controlen no solo las horas que trabajan, sino lo que cobran. Claro, tal cual, en lo que te digo, en este caso, nosotros como que por sucursal estamos trabajando, como te digo, separados cada uno, porque en el momento de que en la sucursal donde trabajo yo somos 7 personas, y bueno, tratamos de que las 7 personas tengan algo de la venta, y creo que ellos están en la misma. Ellos tienen a favor un punto, que el local de ellos está muy bien ubicado, y que con eso es una sucursal que siempre vendió y siempre facturó. La sucursal de Villa Crespo es una sucursal más tranquila, donde se facturó poco, pero se facturaba. Y era el tema que bajó mucho la venta en la sucursal de nosotros. Queremos hacer eso, pero bueno, en el momento tenemos que ver que dé resultado para poder seguir, porque tampoco podemos seguir en algo que no, si no da resultado, es como que no sabemos qué hacer. Estamos en la lucha para poder fomentar la venta y para poder seguir adelante. Víctor, una pregunta. Y por ejemplo, ustedes allí en el barrio, en la zona, porque es un lugar, a pesar de todo, que es un barrio, es un lugar bastante comercial. ¿Han salido a recorrer así a los vecinos, a los negocios, como para que sepan de su situación y les den una mano, aunque sea en vez de ir a comprar a McDonald's, a Burger, sí. Que vayan a comprar ahí? Sí, no, en realidad nosotros, los vecinos más cercanos, que son negocios que tienen al lado y edificios que tienen al lado, se han acercado a preguntar y les hemos comentado la situación. Vecinos que nos han dado el apoyo en decirnos, bueno, si viene alguien acá que debe meterse en el local, porque viste que no falta que aparece y quiere ser dueño y llevarse todo lo poco que queda. Entonces, porque ya nos pasó también. Con el último dueño que llegó, lo que hizo fue que se llevó toda la mercadería, se llevó la plata y también nos pasó lo mismo. O sea, quedamos fue peor. Entonces decidimos que que si aparecía otro dueño, nos íbamos a plantar y a decir de que no, de que íbamos a trabajar por lo nuestro y que no entraba nadie más. Cuando les contamos cómo era la situación a ellos, nos vinieron con ese apoyo, decirnos, bueno, si ya venís, nos avisa, si nos apoyamos de esa manera. Pero la verdad que acá, en el barrio, no salimos a correr. Ahora vamos a empezar con un nuevo folletito para empezar a hacer delivery, vamos a empezar a hacer promociones, vamos a empezar a poner carteles como que eso mismo, que locales están prácticamente a cargo de los empleados y que nos colaboren, pero todavía no empezamos a hacer eso. Capaz lo que te digo, en Congreso hicieron un evento que los apoyó una agrupación de jóvenes trabajadores, es un grupo que no recuerdo bien el nombre ahorita, y bueno, hoy pasaron por la sucursal y nos ofrecieron como también ese evento, el cual me pareció muy bueno, y dije que sí, que por favor, cuando tengan la posibilidad de hacerlo acá, que nos vendría bien, así la gente se da cuenta y sabe que es para nosotros, para que nos apoyen a nosotros. Y también lo otro que pasó fue que, bueno, habló una chica, habló por la televisión, que trabajaba acá en la empresa hace mucho, y bueno, algo así, referido a que trabajamos con mercadería vencida, que no sé qué, cosas que también nos afectó a nosotros, y algo que que tampoco era cierto, porque por lo general, que pasó una vez en su sucursal, qué sé yo. Pero acá en Villa Crespo, como que no, o sea, nosotros nunca trabajamos con mercadería vencida, siempre trabajamos con mercadería bien, lo que sí era que hay muchas veces que no había. Pero la gente, de hecho, una clienta me preguntó hace 2 días, me dice, che, esta comida está buena, no está vencida, no está. Sí, obvio, digo, ¿por qué? No, porque escuché por hacer una compañía tuya que dijo que ustedes trabajan comida vencida. Entonces, como que también eso nos jugó mucho en contra, y por eso la gente casi tampoco va a comprar, ¿entendés? Sí, claro, totalmente. Además es justamente de ustedes, justamente los trabajadores no son los que tienen la culpa de toda esta situación, digamos. Si ya ustedes ya se quedaron sin mercadería o están intentando ustedes mismos llevar adelante el emprendimiento y claro, cuesta mucho. Sí, es un proceso muy duro, es un proceso muy, muy duro, el cual requiere mucho esfuerzo. Prácticamente, ahora como te digo, es un poco mejor que ayer, pero al principio fue muy duro. Empezamos con 1.000 pesos que pusimos entre todos y ahí tocó sacar para comprar gaseosas, hamburguesas, todo, el cual no nos alcanzaba. Y si no se vendía, no podíamos seguir comprando. Y fue un proceso que nos costaba todo, como que digamos todo, como que hubo un momento en que dijimos, vale la pena seguir luchando por eso, ¿qué hacemos? Pero bueno, por suerte llegó el fin de semana, se vendió un poco más, nos dio un poco más de plata para poder seguir comprando. ¿Y le están comprando a los mismos proveedores que tenía el dueño? No, en principio no, porque me toca llamar un día antes para hacer los pedidos. Y los pedidos llegan uno o dos días después. Entonces en principio empezamos a comprar a las tiendas mayoristas que quedaban cerca del barrio, cerca del lugar, y así empezamos. Hoy en día, con un poco más de dinero que tenemos un par de esas ventas, sí, pues empezamos a pedir a proveedores que le traigan a ellos, nos traen, y bueno, traen un precio más barato, pero hay que pagar también en el momento. Entonces, aunque mucho no sirve comprar en el momento, pero bueno, es mucho más barato de comprar a un mayorista que en capital. Claro. Entonces pedimos todas las cantidades y cosas que podamos pagar en el momento. Por suerte, como te digo, o sea, por ahora se ha mantenido un poco, pero la verdad que no es, o sea, estamos viendo y bueno, por ahora no estamos, nadie cobró nada todavía porque todo se ha invertido ahí y bueno, o sea que podamos sacar algo y podamos, aunque sea para el alquiler del otro mes, que cada uno saque su parte de su sueldo, lo que quede, ¿no? Dividido entre nosotros y lo que trabajamos. Y bueno, estamos ahí. Afortunadamente, el grupo de trabajo de la sucursal es un grupo bueno, un grupo unido, un grupo que quiere trabajar y quiere salir adelante. Y que queremos hacer eso. Queremos trabajar para no quedarnos sin trabajo, porque en este momento no hay otra fuente de empleo. Igual, entre los chicos dijimos, bueno, chicos, vamos a sacar esto adelante, pero si alguno tiene una oferta de empleo en otro lado, agárrala, no la deje ir, porque acá no es nada seguro. O sea, puede venir el dueño del local mañana con una orden de desalojo y decirme, andate, o me baja la persiana, y es como que no sé qué hacer. Como que, o sea, no creo que lo pueda hacer tan fácil, pero como que también lo puede hacer venir y decirme, chao, como hicieron muchos locales, que apareció el dueño y cerró, y dejó a los chicos sin laburo. Claro. Yo muy bien ese cuento, no, o sea, ese tema no lo tengo muy claro. Yo ya fui, pedí ayuda al Ministerio de Trabajo, había un señor que me estaba ayudando, que trabajaba ahí, el cual, bueno, se dejó de comunicar conmigo, yo le pregunté cómo iba el asunto, me dijo que era algo que le parecía algo muy raro, que estaba muy raro todo por parte de los dueños en la Campop, que era algo muy raro. Y le digo, pero ¿por qué raro? No, raro, raro. Después de eso me mandó a Lunae para empezar la cooperativa y allá me dijeron a Lunae que me llamaban para empezar a hacer la cooperativa esta semana y que me iban a reunir hoy o mañana, pero no me han llamado todavía. No sé, estoy como en espera de eso, que nos colaboren, que nos guíen y seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando para adelante para poder sacar algo de ingreso para nosotros y para poder mantener la fuente de empleo. Totalmente, totalmente. Bueno, sí. Víctor, te agradecemos la comunicación, bueno, y no, también por favor, el esclarecimiento de la situación, sobre todo de los trabajadores de esta sucursal, porque como vos bien decías, no todos tienen, digamos, la misma determinación para cuando sucede este tipo de cosas, y lamentablemente los patrones siempre tienen ellos la última palabra, claro, pareciera ser, aunque estén en este caso o en ausencia, ¿no? Claro, lamentablemente. Claro. Así que, bueno, te deseamos lo mejor, bueno, y que muchas ojalá... Gracias a ustedes por comunicarse y gracias, bueno, ojalá lo puedan escuchar la gente que vive en Villa Crespo y se dé cuenta que estamos acá con los trabajadores y que bueno, estamos trabajando con una muy buena mercadería en este momento y que lo que queremos es salir adelante y poder tener una fuente de ingresos, porque en este momento hace 2 meses que no nos pagaban y lo que queremos es seguir luchándola para no perder el laburo y para tener un empleo. Por supuesto. Queremos seguir eso. Muchas gracias a ustedes. Te les mando un abrazo. Te agradecemos mucho. Buenas noches. Okay, chao. Bueno, era Víctor de la cadena Nacampop, un trabajador que está en la sucursal de Villa Crespo y que, bueno, lamentablemente su situación es como la de las demás personas que están en la calle porque no cobran hace 2 meses, pero se están intentando, entre ellos están intentando llevar adelante este emprendimiento. We'll be right back. Estábamos escuchando a Amy Winehouse con su tema In My Bed, una excelente versión, elegida por nuestro operador Fernando Tevele. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Hola, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Bueno, Ernest, vos habías comentado también que hay paros en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires y otros organismos de la ciudad, porque el sindicato Sutegua está reclamando una serie de temas que son fundamentalmente condiciones de trabajo, falta de personal, no cubrimiento de vacantes. Priorizan esta cuestión en toda la parte de salud, donde también la parte de educación. Ellos lo que dicen es que hay toda una política de avance en cuanto a la privatización de muchos sectores, ¿no? Fundamentalmente en la parte de lo que es recolección de residuos, higiene urbana. Vos sabés que allí en la ciudad está dividida por zonas donde hay empresas que, bueno, concesionan toda la recolección de residuos, y una de las zonas que está manejada directamente por el gobierno de la ciudad, porque ahí, a través de empleados propios, es como una zona testigo donde ellos manejan esa área y la tienen como parámetro para exigirles o permitirles a las empresas privadas en sus zonas cómo se manejan. Hoy sacó el gobierno también una propaganda y le dieron bastante publicidad al tema de la recolección de residuos y nuevas disposiciones de contenedores y demás. Pero la verdad que la ciudad sigue siendo una ciudad muy sucia, donde los contenedores juntan basura a los alrededores, no se recolecta como corresponde. Bueno, yo lo tengo, mi caso, en mi barrio. Es bastante lamentable esto, ¿no? Así que es otra de las cuestiones que está, me parece, en deuda este gobierno de la ciudad, en función de lo que serían políticas públicas, como por ejemplo lo que es la higiene urbana, y ni que hablar lo que es la salud en los hospitales públicos, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Así que bueno, mañana hay paro de todo el personal administrativo, maestranza en los hospitales públicos de la ciudad y en otros organismos públicos de la ciudad de Buenos Aires, para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, bueno, que lo tengan en cuenta y que además se pueda resolver esto, ¿no? Bueno, Ernest, vamos a una cortinita y creo que tenemos una comunicación telefónica. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y también habíamos comentado que había un conflicto en el gremio bancario, más precisamente en el Banco Central de la República Argentina. Y estamos comunicados con Nicolás Rodríguez, él es delegado general del banco, y le preguntamos, Luis Sangió, Ernestina Arias, Nicolás, ¿cuál es el conflicto en el Banco Central? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. El conflicto está trabado en relación a un reajuste salarial que se viene reclamando. Bueno, como es sabido, el gremio bancario cerró en un 29% la paritaria, una paritaria que ya quedó corta, ya había quedado corta previamente en relación a la inflación. Somos un sector que viene siendo muy golpeado por el impuesto a las ganancias. Y eso hace que entre todos los descuentos y el impuesto a las ganancias, una cantidad de compañeros importantes se le recorte el 50% del salario. Ajá. ¿Y qué medidas están tomando ustedes desde el punto de vista gremial? Y esta es la tercera jornada. La semana pasada hicimos un paro de 48 horas. Esta semana iniciamos el lunes un paro de 72 horas, que estaría terminando el jueves a las 9:45, de si es que tenemos alguna respuesta favorable, y mañana estaríamos a las 12:30 para realizar una conferencia de prensa en la puerta del Ministerio de Trabajo, a que se le va a exigir que dé curso a una denuncia que presentamos y convoque a una audiencia. Ajá. Y te pregunto, desde el punto de vista de la organización sindical, ¿qué posición ha tomado el sindicato, la asociación bancaria, en este caso la seccional Buenos Aires, ¿no?, con Alejandra Stone, que es la secretaria general? Sí, hasta ahora viene enviándonos el en cada una de las medidas que venimos tomando, tanto las asambleas como los paros, están siendo avalados por la seccional Buenos Aires, por Alejandra Stup, que es la secretaria, como decías vos, de la seccional de Buenos Aires. Viene comunicándose también con el Ministerio. De hecho, la denuncia que presentamos la presentamos a través del sindicato. Somos una comisión gremial nueva, independiente, eso está claro. No pertenecemos a las filas oficialistas de lo que es el sindicato, pero realmente en este conflicto viene pasando el aval. Y respecto a otros bancos también, compañeros de comisiones internas de otros bancos. Sí, hemos recibido solidaridad de varios compañeros, de varios bancos, de la Comisión Gremial Interna del Banco Ciudad, de la Comisión Interna del Banco Provincia, compañeros del Galicia, compañeros del Nación, también del Credicop. Sí, la verdad que bastante, se han acercado bastantes compañeros a las asambleas que venimos haciendo todos los días. Claro, yo te pregunto esto porque justamente a nivel de medio de comunicación no hay mucha información al respecto, ¿no? Y teniendo en cuenta la situación que está pasando en estos momentos el Ministerio de Economía, el Banco Central, digamos que Fábregas, que es el presidente, fue por muchos años presidente del Banco Nación también, y bueno, ahora se sentó en el banco del Banco Madre, vamos a decir, y parece que no ha podido resolver el problema, ¿no? Exacto, ahora que nombrás el Ministerio de Economía, en realidad el conflicto este traba porque hace alrededor de un mes habíamos llegado a un acuerdo con las autoridades, con Juan Carlos Fábrega, y aparentemente la interna que viene sufriendo dentro del directorio, la expresión de la interna que hay dentro del propio gobierno entre lo que es Economía y el Banco Central, se expresa en el directorio, y bueno, dicen que la interna esta es la que trabó el acuerdo y echó para atrás la firma de ese acuerdo en el directorio. Así que esa interna dentro del gobierno está jodiendo a los laburantes. Sí, recién hacíamos un comentario con Ernestina, mi compañera, que justamente también están en conflicto y reclamando los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Economía, ¿no? Del Ministerio, sí, es verdad. Ahí yo también tuve la noticia esa. Así es. Bueno, Nicolás, desde aquí, del programa, toda la solidaridad, el apoyo, lo que tengan para difundir, esperemos que puedan resolver el problema, y evidentemente, sí, está claro que lo que vos comentás. Una cosa es que uno a veces pelee en un reclamo y tenga que andar negociando, otra cosa es que una vez firmado después de marcha atrás, eso ya es. Exacto. Es el colmo, y la verdad que eso generó mucha bronca entre los compañeros. Es un paro que viene bancando el 80% de los compañeros, la verdad que es muy muy profundo, Nosotros principalmente en lo que es operativo, en lo que se viene sintiendo, que es lo que es el reparto de caudales, que bueno, en la medida que el conflicto se profundice, continúe, ahí va a haber un reflejo en lo que es el resto de los bancos, digamos. Una última pregunta, Nicolás. ¿Cuántas compañeras y compañeros son en total en la planta del Banco Central? Somos 2000, alrededor de 2.700 compañeros. ¿Están todos en una condición de convencionados o tienen precarizados, tercerizados, contratados? No, hay precarizados y tercerizados, también parte del reclamo, además del ajuste salarial que se hace más de 8 años en el Banco Central, que es el que venimos reclamando. Están también el tema de los compañeros jubilados, el tema del plan de salud para los compañeros jubilados. Y también está la incorporación al banco, el plan para incorporar al banco una cantidad de compañeros tercerizados que están en condiciones precarias de trabajo. Ajá. Pero dentro de lo que es la cantidad de compañeros en la planta, ¿están o también tienen déficit de personal y necesitarían más trabajadores cubrir vacantes? Y sobre todo en varios sectores sí se hace crítico, sobre todo en los sectores operativos. En lo que es tesorería, realmente viene sufriendo mucho lo que es la inflación, que la verdad que en la Argentina no se quiere hablar de inflación, pero mientras más se tape, más problemas no van a resolver. Hace 4 años, 5 años que se le viene cuadruplicando el trabajo a los compañeros por la cantidad de billetes que tienen que despachar día a día. Bueno, Nicolás, ahora sí, te agradecemos la comunicación. Bueno, esperemos que resuelvan el conflicto este, que las autoridades vuelvan hacia adelante con lo que firmaron, y cualquier novedad nos mantenemos en contacto. Así que buenas noches, muchas gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Chao, buenas noches. Bien, entonces estamos comunicados con Nicolás Rodríguez, que él es delegado general del Banco Central de la República Argentina. Y Ernestina, qué raro, ¿no? Que alguna de las cosas no se dan a conocer. Yo no, en ningún medio de comunicación había leído ni escuchado esto, que el Banco Central, y que es el banco madre, ¿no?, de todos los bancos, estaban de paro sus trabajadores. No solo eso, sino que quizás mañana escuchemos que siempre la culpa de la atención al público la tienen solamente los trabajadores, y no se habla de las verdaderas causas por las cuales ellos tienen que llegar a estas medidas, como lo explicaba recién Nicolás. Sí, sí, sí, y no, pero además lo insólito de este gobierno que se dice que defiende a los trabajadores, que ellos mismos, que son parte del gobierno, firman acuerdos que después dan marcha atrás y que los desconocen, y que hay que salir a pelear para que reconozcan lo que ellos mismos firmaron. Y fíjate, fíjate cómo está relacionado, que justamente también él mencionó el conflicto del Ministerio de Economía, del cual tampoco se hacen demasiado eco los medios masivos. Sí, sí, sí. Bueno, Ernest, ¿qué te parece si ahí Fernando nos hace un pase de mano y nos pone un temita musical, así aflojamos un poquito? Dale, que nos sorprenda. Son sonrisa basta. Te juro, no alcanzo a dominar el habla. Y allí estás vos en tu mesa mirándome como nadie, bella y total como un ocaso en la tarde. La puya con tu mano no me quita los ojos, pero allí voy a tu encuentro sonriéndote decidido. Tomo tu mano, ya te vienes conmigo. Bien haya la noche que me he puesto atrevido. Bueno, estábamos escuchando a Raúl Carnota, recientemente fallecido, un artista, cantor, músico popular, con el tema Soy el tímido. Bien, seguimos entonces en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Y habíamos algo comentado, lamentablemente no pudimos tener una comunicación telefónica, pero el 4 de octubre va a haber una jornada, unas actividades donde los movimientos sociales, dice, pensamos la ciudad y el país. Y van a haber paneles, ¿no, Ernestina? Está pensado desde los diversos movimientos sociales que están militando acá en la ciudad de Buenos Aires. Y va a haber en la Facultad de Ciencias Sociales, en la sede de Santiago del Estero 1029, es decir, en la sede de Constitución, el 4 de octubre a partir de las 10 y media de la mañana, diversos paneles donde se van a dar a conocer, por ejemplo, ¿qué piensan los movimientos sociales ante un nuevo ciclo que nos espera luego del 2015, luego de las elecciones que determinen las nuevas autoridades del país? Por otro lado, pregunta, ¿no? Es bastante. Son como 5 o 6 panelistas que van a estar hablando, entre ellos Luis Zamora, Miguel Maceo, Karina López Monge, Facundo Lastra y Hernán Ubiña. Todos ellos muy relacionados, si es que no son parte de algunos movimientos, como el caso de Karina, de Facundo, de Hernán. Y bueno, claro. Luis Zamora, que ha hecho bastante, ha militado mucho y ha tenido incluso una banca acá en la legislatura porteña. Sí. También está otro panel que se llama Ambiente y Ciudad, la lucha social y política en el espacio urbano, que va a estar a cargo de Pablo Vergel, también legislador, y también va a estar junto con él José San Martino, integrante del EDI. Y luego también se va a hablar sobre la lucha por la tierra y la vivienda, construyendo barrios dignos, donde allí los protagonistas, entre ellos Rodrigo Alonso, que es del movimiento Villas al Frente, van a hablar también acerca de cómo es la situación en la ciudad, teniendo en cuenta que venimos de diversos desalojos, entre ellos el más notorio, el del barrio Papa Francisco. Y todavía sí. No se sabe con esas personas qué solución darle, más que justamente esa, ¿no? Decir, bueno, en la ciudad no queremos la urbanización de las villas, directamente no queremos villas. Así que va a estar interesante esta actividad. Desde Pueblo en Marcha se está trabajando para hacerla. Y intervienen varias organizaciones sociales de la ciudad, como COB La Brecha, MP La Dignidad, Pueblo en Marcha mismo, que es el que organiza, ¿no? Sí, sí. Y esto es entonces en la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero, 1029, el sábado 4 de octubre. Esto es a partir de las 10:30 de la mañana. Y qué cosa, ¿no? Lo que vos comentabas, esto, cómo cambia el nombre, ¿no? Construyendo barrios dignos, y lo que queremos son barrios, no villas. Exacto. ¿No? Así que, bueno, esperemos que se pueda ir avanzando en esto, que es lo que venimos nosotros denunciando, lo que pasa en las villas y esa polémica que se quiso instalar, si en la villa había vida digna, ¿no? Creo que ahí Fernando tiene algo para ponernos, ¿no? A ver... Vamos a escuchar. Vamos. Vamos.